94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Al respetar, mira. Ha impresionado. Sí. Este fin de semana, nuestros escenarios que... A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular, a través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta tu 94.7 FM al son del 23. Estás en grada popular, comenzando este año 2012. Le recordamos que esta emisora, la 94.7 FM, llega bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica Fran León y en la coordinación de producción y contenido José Pérez, quien está detrás de los micrófonos, el pana Giovanni alias El Pulga. Aquí como todos los lunes volvemos una vez más tu grada popular a partir de este 2012, bueno, con una misión, la misión 7 de octubre y la misión también de combatir a todos esos medios como hacemos todos los lunes, a todos estos medios que nos mienten a diario como CNM, como Globo Terror, Venenovisión y ese poco de canales que todos los días nos mienten a través también de las cableras internacionales como Fox News y todas esas porquerías que viven a diario mintiéndonos y diciendo que aquí no soy una democracia, que aquí hay un dictador y todas esas vainas que hablan de todos los procesos que se viven democráticamente en el mundo, pero ellos no se ven cómo se diría, no ven lo que pasa en su casa. Tienen a su pueblo pasando hambre, tienen a su pueblo viviendo en estacionamientos, con carpas, tienen a varias gente ocupando espacios por protestas, ya que el capitalismo se lo está comiendo. Bueno, esta grada popular es una producción de Richard Alexander, alias DJ Pastor, y por aquí quienes habla Javier Xavier. Vamos a recordarle que tenemos varios puntos de contacto. El teléfono que tenemos de mensajería de texto totalmente gratis. Pueden mandar mensajes al 0412-736-0577. Por favor, identifíquese. Pueden mandar también cualquier denuncia, cualquier opinión sobre lo que estamos emitiendo acá. Obviamente nosotros somos comunicación popular y le damos la voz a los que no tienen la voz, es decir, a todo el pueblo venezolano. Les recordamos también que pueden entrar a nuestra página web, que es www.gradapopular.tk, y la página de la coordinadora Simón Bolívar, desde aquí, desde la Casa de Encuentro Freddy Parra. La página web es www.coordinadorasimonbolivar.org, donde pueden conseguir desde ya el cronograma de actividades que se realizará para conmemorar un aniversario más de la fundación de la parroquia 23 de enero y ese día que se derrocó a un dictador, a Marco Pérez Jiménez, alabado por algunos, odiado por otros, obviamente, bueno, algunos dicen que fue progresista, otros dicen que fue el único presidente, a pesar de haber sido dictador, que hizo más obra en Venezuela. Ahí están las polémicas al aire, usted puede opinar también acerca de ello. Le repito el número de mensajería de texto, 0412-736-0577. Y bueno, hablábamos del cronograma de actividades que comenzarán este martes 10, es decir, Mañana mismo comenzarán las actividades con por ejemplo, van a pasar, va a haber un programa a las de 7 a 9 de la noche con el camarada Fran León, el cual estará teniendo el tema La vida, pensamiento, obra y legado de Freddy Parra, hablando de ese camarada que dio su vida por este proceso revolucionario y del cual la casa de encuentro donde está esta emisora lleva su nombre. El día miércoles 11, eso será un programa especial que hará Fran León, lo repito, de 7 a 9 de la noche, igual que este horario de Estrada Popular. El miércoles seguidamente viene una misa para recordar también a Freddy Parra, la cual se realizará, estará a cargo del padre Joel Castro, acá en la iglesia, acá mismo en la casa de encuentro Freddy Parra, entre los bloques 18 y 19 de esta nuestra parroquia 23 de enero, en lo que es La Cañada, y tendrá una participación especial de la cantautora Hanoi. Así que no se pueden perder ese espacio. Bueno, aquí ya llegó el camarada Richard, y que le dé su saludo de feliz año, no sé, lo que quiera darle él. Feliz año de lucha a todos esos compañeros que nos están sintonizando. Y bueno, una vez más acá tu grada popular contra la mentira mediática, contra la burguesía y en especial contra esos pequeños boliburgueses que se esconden en nuestras filas para querer dañar nuestra revolución bolivariana. Ya el día de mañana nosotros acá empezamos con las actividades en reivindicando al camarada Freddy Parra y a todos los compañeros que han caído en diferentes de nuestras parroquias, que han caído en diferentes momentos históricos que hemos vivido, porque esta parroquia es tan combativa como se cuenta, y bueno, está llena de corazones rebeldes que luchan día a día por conseguir todos sus objetivos. Yo creo que es importante que desde ya todos nosotros, los que nos decimos revolucionarios, asumamos el compromiso que la misión 7 de octubre o el compromiso que este 2012 nos está marcando, porque dependiendo de lo que nosotros hagamos por esta revolución se va a mantener. Y bueno, vamos a continuando con el cronograma de actividades que se realizarán del martes 10 al lunes 23 de enero, que será el gran evento. Vamos ahora con el jueves, no, vamos a invitarlo mañana miércoles pasa mañana el miércoles 11 a tu casa de encuentro para que asistas a esta misa que se hará por Freddy Parra a las 6 de la tarde con la cantautora Hanoi. El día jueves 19 habrá un foro a las 6 también en la misma casa de encuentro. El foro se llama ¿Qué cosas han cambiado del 23 de enero de 1958 al 23 de enero de 1912? El ponente será el capitán Eliezer Otaiza y Reinaldo Quijada. Y el día viernes, en una jornada de limpieza y recuperación de las áreas comunes de las áreas comunes en los bloques 18, 19, 20, 21 y 25, en el estacionamiento ubicado en el sector La Cañada, eso a partir de las 8 de la mañana, así que vecino, vecina, sal y colabora, porque el mismo Che nos enseñó que un revolucionario tiene que estar comprometido con su comunidad. El labor social, el trabajo social es un elemento esencial para cualquier revolucionario. Hay que recordar que la conciencia de clase se forja mediante el compromiso que tengamos todos y todas con nuestro ambiente y nosotros acá donde vivimos, porque al final esto no lo va a disfrutar más nadie sino nuestros chamos cuando salgan a la calle a jugar y puedan tener un lugar bonito donde esparcirse, pues. El día sábado 21, a partir de las 11 de la mañana, habrá una jornada infantil con pinta carita, juegos tradicionales, colchones inflables y demás actividades recreativas. Eso será en el Boulevard Ezequiel Zamora, que está ubicado también muy cerca de la emisora, entre los bloques 18 y 19, a partir de las 11 de la mañana. Y un gran acto político-cultural en el estacionamiento ubicado en este mismo sector de La Cañada, a partir de las 6, cual estará amenizado por las agrupaciones populares del momento: La Patria Buena, Soneros Clásicos del Caribe, Guajeo, Mandinga, Star Band y Grupo Madera. Y el lunes 23, el gran evento, habrá una ofrenda floral al Libertador Simón Bolívar acá en la Plaza Bolívar, del bloque 7 de Montepiedad en la parroquia 23 de enero a partir de las 9 de la mañana. La actividad también estará amenizada con un programa radial de Latinoamérica en vivo transmitido por este tu dial 94.7. Seguidamente bueno, estará amenizado por los directores de la emisora, Juan Contreras y Guadalupe Rodríguez, y los invitados especiales serán Oscar Figuera del Partido Comunista, Reinaldo Quijada de la clase media revolucionaria y Williams Mantilla del Movimiento Continental Bolivariano. No, William Mantilla es del Movimiento Popular, no sé qué cosa. Bueno, el programa radial Grada Popular también estamos acá también incluidos. Tendremos un programa especial de 7 a 9 de la noche ese mismo día 23, porque es nuestro horario, y también estaremos con varios dirigentes del Movimiento Continental Bolivariano y algunos familiares de los presos políticos antiimperialistas. Así sea por teléfono, acá presente, queremos tener una intervención del hermano del comandante Irich, el comandante Carlos, que bueno, fue juzgado a otra cadena perpetua en diciembre. Y bueno, nosotros acá siempre reivindicando la lucha por los presos políticos. Ahora me recordaste algo muy importante. El sábado, no sé si lo comentaste, pero acabo de llegar, hubo una grandísima marcha en lo que fue Euskal Herria, en Bilbao, en apoyo a todos los presos políticos de la izquierda, Berchale, a todos esos compañeros y compañeros, a los hijos de Argala, que han asumido el compromiso con su pueblo y con su historia. Ayer estaba chateando por acá y como hemos estado haciendo bastante publicidad muy importante, unos jóvenes de la J de Aragua prácticamente me dejaron entender, ¿no?, que la lucha que llevamos nosotros acá apoyando a los movimientos internacionales de izquierda es como que un desgaste, ¿no? Yo creo que si algo nos enseñó el comandante Carlos, que tenemos que ser solidarios con la causa justa. Y yo creo que la lucha que llevan los compañeros vascos, que llevan los compañeros catalanes, es tan valiosa como la lucha del pueblo palestino o la misma lucha que alzamos acá nosotros. Sí, y tenemos que recoger todas las banderas de los movimientos internacionalistas, porque si no somos solidarios con ellos, ¿quién va a ser solidario con nosotros? Así mismo, Grada Popular siempre acá apoyando la independencia de los pueblos, porque como diría un gran camarada, o somos independientes todos, no es independiente ninguno. Mira, se me olvidó recordar y saludar también a todas las emisoras que nos retransmiten. Recordamos que estamos saliendo, estamos estrenando una emisora regional, una emisora hermana que nos va a retransmitir a través de 106.3 FM Mágica, por allá por el gran estado de Amazonas. Saludos a todos esos camaradas. Y a todos esos paragos que se van a volver locos escuchándonos también. Y gracias por aceptar esta invitación de retransmitirnos. Así hacemos unas nuevas alianzas con varias emisoras regionales de Venezuela. Así vamos a conocer también nuestra emisora, lo vamos a conocer ustedes también. También queremos saludar a los hermanos de Radio Carapa. Es una radio NEC, la cual pueden escuchar a través de www.radiocarapa.com.ar. También saludar a los que nos retransmiten, a los panas de... a Gaitero del Tren, que es el de Radio Carapa. Saludar también a la gente de Radio Aire Venezuela.blogspot.com. Y bueno, también a la gente de Estación29.com. Se nos olvida, MundoLibertario.org. Y hay que darle las gracias también a todos esos pandas que nos escuchan y entran al blog de Grada Popular, que últimamente hemos tenido más visitas. Creo que es la CIA, con el DAS, el DIN y el Pinke Pam. Pero bueno, hemos estado ahí haciendo la guerra de cuarta generación. A internet, que a partir del 23 de enero, el lunes, no vamos a quedar sin internet, porque bueno, sin Google, Facebook, sin Twitter, ya que esta gente se lanza en medio de protesta la ley SOPA, a lo que es la ley SOPA, que es una ley que lo que quiere terminar de regular lo que es la internet, porque ya todo el mundo sabe que nos vigilan por ahí, pero como que se le terminó de voltear. Ellos ya se están dando cuenta que Twitter, Facebook está siendo utilizado con mucha conciencia en muchos lugares y para organizar movimientos de izquierda, y el pueblo está usando las herramientas contra el imperio, sus mismas herramientas. Entonces, de alguna u otra manera nos quieren echar varilla por ahí. Pero bueno, Google, la gente de Twitter, Facebook, aparentemente va a bajar sus sitios por 24 horas para ver qué pasa. Y bueno, yo creo que es una medida interesante de que estos grandes emporios, ¿no?, de lo que es los servicios de internet y todo esto, se suman a la lucha, ya sea por el dinero o lo que quieren ganar ellos.

Dale, Gustavo. Óyeme tú. Está muerto. ¿Sigo yo? Bueno, ese es Calle 13 con Latinoamérica. El evento que se realizaron los Grammys Latinos, esos que sirven para sacar a Shakira, como el evento hoy que también hubo de la FIFA, que tuvo Shakira, ¿no? Tú sabes, esos premios que entrega, hasta la FIFA entrega, sí, hoy sí. Seleccionaron como mejor del mundo a Messi, el mejor técnico a Guardiola, y bueno, tú sabes, premios. Bueno. Y el pueblo africano sufriendo. Pero bueno, cosas que pasan. La Real... Hablando del pueblo africano, por ahí se viene la Copa Africana. ¿Otra más? Si no tiene, sí, la Copa Africana. Es como la Copa de Naciones de África. Ajá. Empieza estos días. 20, ah, pero esa Copa tiene un algo nombre de... medio raro y todo. No, qué raro nada, chicos. Ah, es un torneo interesante. Lo malo es que no lo televisan en canales públicos. Y bueno, hay que... Si no tienes directichimbo, no lo puedes pero ver. Pero eso es culpa también de la gente. De la falta de agilidad de nuestras productoras, televisoras públicas. Bueno, sí, tampoco claro. Se puede permitir que el deporte a nivel nacional e internacional se lo roben dos o tres canales. Exacto, y bueno, y también que cuesta, sabes que todo eso le pone un costo, ¿no? Todo. Bueno, para los que nos están escuchando por primera vez, este es Grada Popular para 94.7 FM. Estamos viendo que ya varios medios nacionales están en una conferencia de prensa donde nuestro comandante en jefe está al lado del presidente de la República Islámica del Irán. Bienvenido, presidente del Irán, a Mahmoud Ahmadinejad, el cual es uno de los países que nos está entregando... Y está compartiendo con Venezuela tecnología para construir carros, para hacer tractores, para muchas cosas que nos están ayudando. Hay una de las mayores cosas es de la misión vivienda, ¿no? La gran misión vivienda a Venezuela, la cual, bueno, todos los varios países aliados nos están colaborando haciendo nuevas organizaciones para nuestros compatriotas. Acá lo importante realmente es que se está viendo lo que es la integración de los pueblos, más allá de cualquier otra cosa, porque más allá de esos conceptos anarquistas, de que los pobres no tienen patria y qué sé yo, nosotros reconocemos nuestras banderas con bastante orgullo, bastante cariño, porque muchísima gente murió por ellas. Y no es un concepto regionalista ni mucho menos, sino que si hay algo muy bonito es la solidaridad entre pueblos. Y eso que gente de Irán venga a laburar acá, gente de China venga a laburar acá, que nosotros vayamos allá. El día sábado vino el presidente del Perú, Ollanta Humala, estuvo acá en Venezuela, específicamente en el oriente del país, en una de las refinerías y construcciones que se están ampliando en lo que es la gran faja petrolífica del Orinoco, donde Venezuela tiene varios campamentos compartidos, campamentos petrolíficos, y donde se van a llevar otras de las grandes misiones de trabajar viviendo, algo así que se llama, donde ahí se están haciendo nuevos campamentos donde la gente va a estudiar y va a aprender haciendo. Sobre la marcha, exacto. Varios caballeros, varios carpinteros, otros se han especializado en pozos petroleros. Y bueno, qué gran momento para Venezuela para hacer esa explosión de conocimientos y donde la gente pueda producir lo que de verdad, bueno, se da acá en Venezuela. Porque durante muchísimos años la Cuarta República lo que hacía era mantenernos dependientes de la economía norteamericana, mantenernos dependiente a las migajas de Europa, y ahora bueno, nosotros acá tenemos que reforzar el conocimiento de nuestros pueblos para que el día de mañana ese conocimiento se traspase a nuestros hijos y así poder ser realmente independientes en todo el sentido de la palabra. Entonces nosotros tenemos que prepararnos y jugar todas las cartas sobre la mesa, así como lo hace el pueblo griego, el pueblo de Corea del Norte, que no sé si recordaste la muerte de su líder en diciembre. Bueno, acá que es algo que es ahí, con eso se cayeron muchas quimeras de que al pueblo, que el camarada nadie lo quería en ese pueblo, cuando tuve gente llorando como no tienen una idea por ahí. Sí, también hay que recordar que el día de hoy, dentro de unos minutos, bueno, saldrán los dos presidentes, Ahmadinejad y Hugo Chávez Frías, a la posesión de Daniel Ortega, su segundo mandato consecutivo en Nicaragua. Y es muy importante esta visita del presidente Ahmadinejad de Irán a Latinoamérica, ya que pisa Venezuela, irá por Nicaragua, luego a Cuba y creo que a Bolivia o a Ecuador. Eso nos da una relevancia de esta pequeña gran potencia que significa ya Irán, que están capacitados para hacer un sinfín de materiales. Y los gringos que no se le ocurra ni meterse allá, por eso se le ha convertido en otro Vietnam, así que junten miedo, carajo. Bueno, y otras noticias, volvió, igual que Gran Popular, volvió a lo presidente, sí. El programa del comandante jefe que da todos los domingos, esta vez echó un maratónico de 7 horas, creo, si no me equivoco. Y nada, el presidente dando lecciones de cátedra política. Cátedra política, exacto. Recomendando, como siempre, buenos libros, haciéndose autocríticas y obviamente enseñando nuevas obras que se están construyendo. Una de las que me sorprendió fue la construcción de más de, van, creo que son 25 edificios que se están haciendo macarao. Ya están en pie los 17, varias infraestructuras, y decir que se están haciendo 17 edificios a la vez, bueno, y la gente aprendiendo ahí mismo, ¿viste? O sea, como tiene los que ser, mismos, papá. Exactamente, los mismos que van a habitar esos apartamentos son los que están aprendiendo a hacer una nueva profesión. Y eso, Globovisión no lo ve, y eso, Venevisión no lo ve, y aún así, en caso de Venevisión y otros medios privados impresos, nuestro gobierno le sigue dando dinero a esa gente. ¿Qué opinas tú de eso, Javier? Lamentablemente la política de algunos ministerios y algunas empresas estadales o estatales de Venezuela, donde, bueno, cómo publican en el Nacional o en el Universal, dos de los periódicos más cochinos que hay en Venezuela, y aún así le dan páginas y páginas de publicidad, donde una publicidad no se baja de 30 palos. 300 mil, de 300 a 400 a 500 mil bolívares diario. Imagínense ustedes por dónde se va esa plata. Bueno, se va a engordar al enemigo de clase. Y el día de mañana, cuando las cosas se pongan difícil, ellos van a tener más herramientas para echarnos una guarimba. Mira, ¿te parece si escuchamos un tema que lleva por nombre Fuego Bolivariano? Es un tema de esos que no consigues en ningún lado y por los cuales seguro el imperialismo norteamericano en algún momento nos quedará extraditar por colocar en la noche de hoy. Pero es un tema que creo que cae como niño al dedo para empezar el año aquí en tu gran popular, porque la idea es que ese fuego bolivariano que lleva ardiendo más de 200 años continúe ardiendo las conciencias de toda esa gente que nos está escuchando y que de alguna u otra manera se deje la apatía, la ambigüedad y la doble moral burguesa a un lado, porque de nosotros depende el verdadero triunfo y el verdadero cambio. Asilo para camarada Julián Conrado, repatriación para el comandante Carlos Silis Ramírez, y esto es Fuego Bolivariano de los compañeros de la FARC. Llévatelo, papá. Tiranos estremece un relámpago en el llano y en la cordillera. Despierta a todos los pueblos de América entera. La hora en que ya amanece con un nuevo sol que para los pobres resplandece. Patria dispara, extendiendo manos amigas que nos amparan. Con su fuego caudaloso de amerindia savia. Firme y atinada audacia, revolucionaria, sempiterna luz del futuro que se prepara. La noche le sigue el día. naciones hijas de su rebeldía. Con sus chispas de arrojo encenderán la pradera, avivando la llama de su gente guerrera. Y el sagrado fuego contra la tiranía. Fuego. Que caigan los opresores, raca de gabum. Fuego bolivariano. La paz que sube, que sube y sube. Fuego. Que rían los niños de mi país. Era Fuego Bolivariano de la gente, los compañeros de la FARC, tremendo tema. Tenían que ver al camarada, al Pulga del otro lado haciendo coreografía. Coreografía, se montó en la mesa, se desvistó y todo. No, bueno. No te digo yo. Esta es la 94.7 FM, el son de 23. Tú 94. Ah, no, bueno, ¿qué pasó? Ah, la puedes, chamo. Mira, hablando de otras cosas, más importantes. A lo que nos atañe, ¿no? El tema de Conrado, un tema en el cual nosotros también vamos a seguir apoyándolo, porque es un camarada bolivariano que merece un respeto, porque luchar contra el imperialismo, de la forma que sea, no es terrorismo, señores, es conciencia, es insurgencia, y nosotros acá estamos casados con las causas justas. No podemos por ningún motivo ni ninguna circunstancia quedarnos callados ante la justicia. No por esto estamos diciendo que estamos atacando al gobierno de nuestro país, ni mucho menos, porque sería una irresponsabilidad de nuestra parte, y más en tiempo de elección. Lo que sí estamos diciendo es que hay unas contradicciones muy fuertes en el seno de la Revolución Bolivariana, en los cuales nosotros, como cuadros políticos, como personas pensantes y que hacen vida dentro de este proceso de cambio que está viviendo nuestro país, tenemos que atacar esas contradicciones para el día de mañana seguir avanzando imparables hacia la victoria final, porque si seguimos arrastrando los mismos errores del pasado, los mismos errores de siempre, esta, en cualquier momento la revolución se nos viene abajo. Y claro, en los momentos duros es cuando las ratas empiezan a salir del barco, pero no podemos esperar que eso llegue para empezar a echarlas por la borda. Sí, no solo eso, sino que también se están escuchando, y bueno, ya sabemos que aquí en diciembre la justicia venezolana y algunos voceros han dado la libertad a varios y supuestos presos políticos que cometieron crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo las joyitas de Forero, que era el comandante de la PM. Y todas esas joyas que se le decretó, se les comprobó en un juicio en el estado Aragua, se les comprobó en un juicio de que son los culpables de varias de las muertes que se dieron en los sucesos de 12, 13, 14 de abril, porque ellos eran los jefes de esa policía opresora llamada Policía Metropolitana acá en Caracas, y de varios francotiradores. Se les acusó y ahora se le está dando a varios de ellos amnistía, se le está dando por cuestiones de salud, supuestamente. Sí, entonces es una doble moral. Se pregunta, ¿se van a seguir los jueces y los tribunales venezolanos? ¿Se van a seguir burlando del pueblo? ¿Se van a seguir...? El pueblo tiene que tomar la justicia por sus manos. Porque aquí ya el mismo Tribunal Supremo decretó que el 12, esos días no hubo golpe de Estado. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Que ya tú me digas dicho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En lugar de rescatar la memoria histórica, vamos a echar el camión para atrás. Bueno, vamos a tener, sin dudas, que ser un poquito más tolerante. ¿Qué más tolerante hemos sido? Pero es que lo que pasa... Si pasa lo que pasa y no hacemos nada a cambio. Mira el caso del malandrito este de Miranda. ¿No es diputado en la asamblea? Mejor. O sea, ¿cómo que se llama? Ese canal va fuera del aire. Ah, sí. ¿No es diputado en la asamblea? Enrique Melcocha. Es un tipo que debería estar preso. Ahora ese otro candidato, dígame la oposición en Venezuela, todos se están echando cuchillo para todas las alcaldías, gobernaciones. Acá, por ejemplo, en la alcaldía de Chacao y la alcaldía de Baruta hay como 200 candidatos. Bueno, pero que le echen... ¿Sabes qué me gustaría saber? ¿Qué está haciendo Liliana Hernández? Hernández, esa diputada que era de AD, después se cambió a Primero Justicia, luego se fue a Voluntad Popular. Ha pasado como por cuatro, como pero por, gracias por cuatro partidos. Gracias a esa política de salta por un lado y salta para el otro, la te das cuenta. No es la talanquera, porque si salta la talanquera es que cambió de ideología política. Ah, sí. Pero uno de los que se demuestra es que estos hijos de María Corina, nietos a su vez de Marta Colomín. No, y también del Nacional, Enrique Otero. Ah, bueno, y toda su descendencia. No tienen ningún criterio político. Están acá simplemente en un quítate tú, para ponerme yo, como peones de lo que es el imperialismo norteamericano, como peones de lo que sería una nueva colonización sobre nuestras tierras. Entonces, es que hay en esos pequeños detalles. Es que uno se da cuenta que los tipos son más de la misma posta de caballo. Bueno, mira, también queremos recomendar unos nuevos sitios donde hay información detallada, información alternativa, donde ustedes pueden conseguir algo más que esa porquería que nos venden acá en Venezuela. Por ejemplo, esta sucursal de Rusia, la cual se llama RT, pueden entrar a su página web, la cual es actualidad.rt.com, totalmente en español. Y recomendamos el programa de la amiga Eva Gollinger, que tiene un programa ahí semanal. Lo pueden detallar ahí en esta página web, como también recomendamos, y aporrea.org, como siempre, ciudadccs.info, que es la página del periódico Ciudad Caracas. También recomendamos, ya le vamos a buscar la página iraní, una página iraní en español, que nos lleva una manera de ver las cosas, los que pudimos ver el especial, la entrevista en vivo y directo desde la capital de Irán, donde Walter Martínez entrevistó en exclusiva al presidente que hoy nos visita, el presidente de Irán. Si esto no lo hacen nuestros países aliados, como son Irán, China, Rusia y todos los países, Siria, que está siendo atacada con demencia por los norteamericanos que quieren sacar a su presidente, a Bashar Assad. La verdad es que si no lo hacemos nosotros y no creamos todos estos medios para darles la realidad de lo que pasa en estos países, obviamente que la media que tienen construida los gringos a través de todos sus periódicos, a través de todos sus canales televisivos y de la basura que nos venden desde Hollywood, obviamente que estamos jodidos. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hicimos esto tan claro y tan raspado? Porque, bueno, los mejores garantizadores de que esto siga somos nosotros, los mejores garantes de que la revolución de los pueblos continúe, son los mismos pueblos. Y por eso es que en estos días resaltaba lo importante de que las calles de Euskal Herria el sábado estuvieran repletas de gente, no solamente Euskadi, sino de Portugal. Y eso no lo van a mostrar. Y eso no lo muestran en ningún lado. Las calles eran una cosa impresionante, cantidad de presos por la marcha por los presos políticos vascos. ¿Será por ello que la ley, esta ley SOPA que quieren implementar los gringos bloquear todo lo que son las redes sociales? Es sencillamente eso, porque ellos se dieron cuenta que ya mucha gente empezó a usar internet de una forma muy útil. Empezó a hacer su propio medio de comunicación. Mira, está pasando esto, esto y lo otro. Mira, los presos políticos vascos lo están reventando. Vamos todos a tal esquina que íbamos a unirnos. Entonces, eso es una de las cosas que quieren cortar. Pero bueno, ya nosotros queda de parte de saber si nos la jugamos o no. O si seguimos simplemente repartiendo panfletitos y creyendo que la revolución española es una camisa del Che. Así que bueno, háblame, Giovanni, ¿cómo está todo por allá? Los hijos, la bien, familia. Muy bien. Muy, muy bien. Bueno, mira, lánzame lo que tengas ahí. ¿Salado cielo? Yo creo que sí. Ojalá. Pues empezó de la popular y bueno, saca a veces saca material. Dale un corte musical y ya volvemos en tu grada popular. Dale play al repro, pues. En mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Venezuela. Desde chamito me enseñaron a que tengo que cuidar el sitio donde vivo para poderlo habitar, y que si no lo hacía sería como traicionar el amor de la madre que me enseñó a caminar. Y en este caso, mi madre es Venezuela, su nombre corre en mi alma como corre por mi vena. No permito que se echen a morir, sé que la vaina está jodida, pero vamos a surgir. Paren de sufrir, que la vida todo no es llanto. Todos tenemos problemas, pero no hay que quejarse tanto. ¿Dónde vas a encontrar un clima tropical? De las olas del mar y cada playa, y si te da frío el páramo te acompaña. Soy de centro occidente, tierra de la dulce caña, tierra de María León, Sazorte, mi montaña, mi Yaracuy, fumando tabaco, bebiendo cocuy, ay ay ay, uy uy uy. Después de Sorte me voy pa' cualquier tefuy, porque de Venezuela me cobijo, ella es como mi madre y yo como su hijo. Voy a hablar claro, sin acertijo. Sabes que al final esta es nuestra tarea, cuidar y proteger todo lo que nos rodea, o sea, las cosas más bellas o las cosas más feas, o las cosas más feas. Venezuela, corre mi alma en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Deja la ridiculez, deja ya la... Venezuela, la más bella del planeta, como el Araguaney, tú sabes. Venezuela. En Venezuela las mujeres son la ley, son la ley. Venezuela. Sí, señores, de vuelta en tu 94.7 FM, esto es Grada Popular. Estamos escuchando a los conocidos Dame Pa' Matarla, una agrupación que acá en Venezuela, bueno, toca en todas las tarimas. Tenemos aquí que, bueno, mañana como gran noticia es que juramentarán para un segundo periodo al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Entre ellos, como todos saben, Daniel Ortega fue reelecto con un 62% de los votos. Y la verdad es que, como algunos habrán dado cuenta, intentaron sabotear esas elecciones. Ha habido protestas, los medios estadounidenses como loco repitiendo de que las elecciones fueron chucutas y todo lo demás, todo el cuento que ya todos sabemos, ese mismo cuento se lo habrán aplicado a Venezuela ya varias veces. Todavía estamos esperando que Ramos Alú dé las pruebas del año 2006 cuando dijo que hubo fraude y que él iba a demostrar las pruebas el día siguiente. Estamos hablando ya de hace casi que ya 6 años de eso. Imagínense ustedes que hasta en Rusia están saboteando para las elecciones parlamentarias y ya se vienen las elecciones presidenciales en Rusia, y si a Rusia ya la están saboteando los mismos gringos con sus campañas de siempre, desconociendo lo que son los consejos nacionales electorales, ¿qué te puedo decir? El mismo presidente habló de eso el día de ayer y también lo habló el sábado, que él reconocía los resultados y reconocía al Consejo Nacional Electoral como el ente que debe dar el resultado sobre las elecciones. Pero obviamente la oposición venezolana no se ha pronunciado ni se va a pronunciar, porque saben que el 7 de abril le va a caer, bueno, las 7 plagas de Egipto, como siempre, ya que obviamente el comandante jefe les va a ganar por más de 5 millones de votos. Estamos calculando, si calculamos las últimas elecciones presidenciales, que fue contra el filósofo del Zulia, donde el presidente Hugo Chávez Frías fue electo con 7.300.000 votos, y la basurita que está, el cobarde que está ahora en creo Perú. Que en Panamá. ¿En Panamá? Sí, se la pasa de Panamá a Perú y rueda y nadie lo detiene, pues. Como Panamá y, bueno, yo no sé si Perú se va a poner las pilas ahora con el Auchanto Mala. Deberían detenerlo y decir, señor, si usted tiene asilio político, usted debe quedarse ahí, acá, en esta... Sí, bueno, que nos los manden, para ver qué hace la justicia venezolana. Pero para resumir, 4.800.000 contra 7.300.000 las últimas elecciones, una diferencia de 2.500.000 votos. Y eso que no fueron a votar, más de 4 millones de venezolanos o de 4 millones de votantes se quedaron en su casa, se fueron para la playa, les dio piquiña para no ir a votar, les dio, no sé, le dio culebrilla o tortícules para no asistir a este comicio. A estos comicios, a esta fiesta democrática. Ojalá que en estas próximas elecciones de octubre demostremos que si podemos sacar los 10 millones prometidos que tuvo el comandante jefe. Yo creo que sí tenemos ese objetivo entre ceja y ceja. Sí, sí lo tenemos y lo más seguro es que lo vamos a lograr. Aparte que la población ha crecido muchísimo en este poco tiempo. Pero yo creo que es importante que nosotros tengamos bien claro que ese logro se puede alcanzar solo del trabajo que se haga en las calles durante todo este tiempo. Y dejando las contradicciones a un lado. Como le dijo el comandante a los escuálidos, yo te garantizo las elecciones, pero él quiere que también te busque los votantes. Sí. Ahí te lo dejo claro. Y ahora cada votante de los escuálidos es un error que hemos cometido nosotros. Así bueno, son venezolanos, piensan diferente, vamos a creerlo así, vamos a darle el beneficio de la duda, no creen en el proceso, pues. O algunos se han desilusionado porque ellos mismos piensan que el comandante votaron por un comandante con mano dura, un comandante que viniera aquí a aplicarle, no sé, el ácido a todo el mundo. Claro, que, pues, no sé por qué la gente, militar. Por un militar, por una mano dura. Algunos se confundieron, pero realmente más democrático. Que Chávez es imposible. Es más, ya ha habido en los 11 años que tiene el poder, se han realizado más de 13 elecciones. Y ha perdido una sola y reconoció la derrota. Mira, hablando así, ¿no? Y la oposición que con esa única que ganó, no sé, quería destruir medio país. Imagínate si llega a ganar las elecciones presidenciales. A mí lo que me sorprende, bueno, no me sorprende, los caballos que está colocando el presidente, ¿no? Está colocando en varios candidatos para los estados que lamentablemente no se pudo ganar. Y bueno, son grandes caballos que bueno, se está poniendo. Maduro lanzaron por uno de esos. Maduro para el estado Carabobo, Nicolás Maduro. Ramírez para otro estado, el presidente de PDVSA. Hay varios ministros. Y el vicepresidente está lanzado para Miranda. A Diosdado lo pusieron de presidente de la asamblea. Sí, Diosdado fue electo por la mayoría de la coalición del PSV y del Partido Comunista. Fue electo para lo que es la Asamblea Nacional. Bueno, esperemos que con esto y con las promesas que ya se están cumpliendo varias de ellas, por ejemplo, el presidente prometió que iba a entregar 150.000 viviendas para todos los damnificados y realmente entregó hasta el 31 de diciembre más de 145.000 viviendas y tiene otra promesa más grande todavía, entregar 2 millones de casas, 2 millones de apartamentos en estos 6 años que son del 2012 hasta el 2018. Esperemos y estamos claros que se va a realizar porque estamos viendo obras en Caracas por todos lados, están levantando edificios en espacios que la verdad uno nunca lo pensaba. El Teatro Catia, por ejemplo. No, bueno, eso es una reconstrucción, eso es... Pero claro, se rescató y es algo que se hizo en tiempo récord, en otros tiempos... Sí, patrimonio para la parroquia Sucre, el Teatro Catia, que pronto va a ser reinaugurado, porque sí, ya está listo. Pepito, me imagino que estaban esperando que el presidente regrese de Nicaragua para inaugurarlo con una película o con... ¿Tú sabes para qué lo van a inaugurar? ¿Para qué? De pronto para la película que está haciendo Aspurvas para el 4 de febrero, un documental. Puede ser. Mira, y por ahí también hay una película sobre el miserable de ¿cómo se llama este tipo? No, que su nombre es cosas así, las tiendo a de memoria. Que está en Gringolandia. De acá, Cubana Aviación, boom. Ah, sí, ya, Posadas Carriles. Posadas Carriles, de la Villa del Cine. En estos días se estrena una película que se llama... Sobre el terrorista Posadas Carriles, que está por allá, por los Miamis, como dicen algunos. Está por allá, donde están los gusanos, por allá. Sí, revolcándose entre, bueno, lo que más le gusta a él. Mira, otra noticia que recogemos también de este Ciudad Caracas del día de hoy, en la página 11, es, bueno, lo lamentable, y la precaución que se está tomando para... que no suceda lo que sucedió en Libia con nuestra hermana República Siria, es que los buques rusos están llegando a Siria, una flotilla de buques de la Armada Rusa, encabezada por el portaaviones almirante Kuznetsov, llegó ayer al puerto sirio de Tartus, en medio de los violentos enfrentamientos entre la Fuerza de Seguridad y la oposición. Según la agencia rusa, la prensa oficial siria se congratuló de la llegada de los buques rusos, que describió como una clara muestra de apoyo al país árabe. Al menos Rusia esta vez está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, no se puede ser tan impune, tan miserable. Nefasto con lo que ocurrió en Libia. La verdad que uno todavía se pregunta, pero ¿por qué tuvieron que llegar a ese punto de un país que está de lo más avanzado en África? Que tenía hasta un río artificial donde había agua a toda hora y hospitales de primer mundo, hospitales y escuelas y todo gratuito. ¿Por qué se tuvo que llegar a ese punto? El odio, hermano. Se llama odio de clase. Unos cuantos quieren todo y bueno, son amitos de los gringos y quieren acabar con el mundo. Bueno, recordamos que tenemos también un grupo en Facebook, Grada Popular, lo puedes buscar. También la coordinadora Simón Bolívar tiene un grupo de Facebook llamado Freddy Parra. Ajá, no, y también tiene un grupo de Facebook como grupo que es Coordinadora Simón Bolívar. así pegado. Y bueno, también hay que mandar un saludo a la gente de Gaitero de Tren, que ese panda siempre nos menciona. Programa bastante bueno, ya que tocan bastante tópicos y referentes entornos de nuestras vidas. Quizás no es tan político como nosotros, pero bueno, hace una especie de tertulia todos los viernes a las 8 de la noche, de cual nosotros disfrutamos y bueno, tuvimos la oportunidad de disfrutar de participar en diciembre. Y bueno, y más o menos llevar un poco, contarles de primera mano. Comunicación popular. Sí, sí, básicamente. A través de la herramienta de internet, como sí, el Skype. La que nos quiere quitar los gringos. Bueno, básicamente lo que pudimos entregarle un poco de lo que se hace acá, contarle de primera mano lo que hacemos nosotros. Y bueno, también hay que mandarle gracias a ese pana, porque de alguna otra manera nos está ayudando a crecer y que el proyecto, no solamente Grado Popular, sino que la Coordinadora Simón Bolívar se dé a conocer más allá de nuestras fronteras, no solamente por los eventos políticos que nosotros hacemos, porque siempre se resaltan de una manera nefasta, así como fue Uribe pegando el grito al cielo, porque acá el 10 de diciembre, resulta el día de mi cumpleaños, el Movimiento Continental Bolivariano le hizo un homenaje al camarada Alfonso Cano. Ahí salió Uribe por el Twitter: no, parcero, eso es un abuso a la libertad de expresión, qué sé yo, miserable. Abuso. Mira, que tú viendo, abuso, es que todavía no, tú estés libre y no estés preso, que sigues con vida. Sí, un genocidio de esa envergadura, ese gobierno paramilitar, ese gobierno paraco, narcotraficante. Y una vez el comandante jefe se lo dijo a una periodista de... Igual que Santo. Periodista de Caracol se lo dijo, narcoestado como colombiano. Mira, esa mujer se puso... De todos los colores, güey. Sí. Son blanquitos y te agarran color rapidito. Mira, Santos en la cumbre del CELAT, no sé si te lo pillaste. El tipo contando la historia de su familia, ¿no? La historia. No, porque yo vengo a contarle acá la historia del narcotráfico en Colombia. O sea, como que toda su familia sigue. Mira, mi papá trabaja en esto y lo otro, ¿no? Tipo, tú un carajo, en verdad. Bueno, es nuestro amiguito del alma. La diplomacia, es el vecino, tenemos que lidiar con él. Le recordamos a todos que pueden el cronograma de actividades, las actividades para conmemorar lo que es el aniversario del 23 de enero. Comienzan ya mañana 10 de enero con el programa de Fran León a esta misma hora, de 7 a 9 de la noche. El tema será vida, pensamiento, obra y legado de Freddy Parra. Y mañana y el miércoles a las 6 de la tarde pueden asistir a una... A celebración eucarística, es decir, eucarística, una misa para el camarada Freddy Parra a cargo del padre Joel Castro. Bueno, pero tú también como pastor puedes dar unas palabras ese día. Pero recuerda que a partir de las 6 de la tarde aquí en nuestra casa de encuentro Freddy Parra, en la que está ubicada entre los bloques 18 y 19, donde una vez existió un módulo de represión. Un centro de represión de la Policía Metropolitana. Vamos a un nuevo corte musical y luego le contamos lo que se viene para esta semana de actividades, que concluirá el lunes 23 con nuestro programa Grada Popular, con un especial. Bueno, suéltanos otros esos balazos, Pulga. Padre, te entrego estas ganas herejes del sueño donde te sé. Padre, despide quietudes, bendice mi empeño. Ya partiré. Soy mucho de lo que intentaste, pero un tanto de mi tiempo. Mi voz no te engaña. Soy de tu misma montaña, pero habito en sotavento. Mira bien, puedes ver estas sed estrellas en mi corazón. Escuchar un grito que intenta hacer conversación. Puedo dar elementos. Sintiendo fuego dentro, ¿cómo me libero de esta carga amarga? ¿Cómo no hago de la vida despedidas? ¿Cuánto olvido cabe en el adiós? ¿Cuánto? ¿Cuánto? tierra que siempre se acuesta debajo del árbol. Despertaré con una sombra que sabe de quién y de nadie. Allí estaré y en las alturas de tu voz aguardaré mi moral. Por si alguien viene a quitarte lo que es tuyo y mío, o a romperte el albedrío. Mira bien, puedes ver esta sed de estrellas en mi corazón. Escuchar un grito que intenta hacer conversación. Puedo dar elementos, yo lo sintiendo fuego dentro. ¿Cómo me libero de esta carga amarga? ¿Cómo hago de la vida despedida? Si nunca le conté sobre la soledad, tan solo el apetito de un mejor vivir, me lameré la herida, ni un llorar, ni un no te vayas, ni un gemir. Busca tu viento, yo nunca hablaré de mi lamento. De estrellas en mi corazón, escuchar un grito que intenta hacer conversación. Puedo dar elementos, yo sintiendo fuego dentro. ¿Cómo me libero de esta carga amarga? ¿Cómo hago de la vida despedidas? ¿Cuánto olvido cabe en el adiós? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Mi voz no te engaña. Estamos de vuelta en Tu Grada Popular. Eso que escuchaban, para los que no saben, es Buena Era Fe. Era Buena Fe con un tipo que se vendió a la gusanera mayamera, Pablo Milanés, pero el pana hace canciones que son muy buenas. Pero bueno, el dinero puede más que la conciencia, ¿no? Bien, estábamos hablando hace poco de algunos medios que han sido creados. Por ejemplo, el gobierno de la República Islámica del Irán ha creado una página web que es también un canal de televisión, obviamente. Se llama Hispan TV. Pueden entrar en www.hispantv.com. Altamente recomendado, ya que este es un medio alternativo a toda la basura que nos venden a diario a través de los medios, por los medios televisivos, medios escritos, y también los internet, obviamente. Ejemplo, lapatilla.com. Sí, un desastre, pana, un desastre. Bueno, lo importante es que acá, bueno, la comunicación popular se está apoderando cada vez más del espacio radioeléctrico, de los espacios audiovisuales como tal. Y bueno, le estamos dando tremendo atacazo a la derecha internacional. Atacazos radiales. Sí, mucho de que ustedes estaban escuchando. Che, estoy escuchando mucha radio, caramba. Sí. Muchos atacazos radiales a lo que es la derecha internacional y atacazos comunicacionales. Por eso es que vienen con la ley SOPA, por eso es que quieren terminar de censurar al no solamente al Estado, a Norteamérica, sino al mundo entero. Y bueno, vamos a ver qué hacemos con eso, pues. Sí, mira, una de las noticias raras o bien extrañas que hubo en este diciembre de 2011 es la captura de un avión espía norteamericano en el territorio iraní. Casual, no, eso no es raro, los bichos se la pasarán ahí. No, abajo. Se la pasan ahí arriba fotografiando los galpones, quizá el tipo iba a mandar la mejor foto o el mejor ángulo para decir, aquí está donde vamos a bombardear porque ahí hay bomba nuclear. Y termina siendo una escuela. Sí, termina siendo un hospital, una escuela, y después la gente diga, no, eso fue fuego amigo. Sí, fuego amigo, fue fuego aliado. La cosa no es así. Yo creo, a mí me contaron esa historia de diferente. Pasa que el tipo iba a mandar un tweet, un ping, el del avión, pero no tenía señal muy arriba y tuvo que bajar, y fue que lo agarraron, bueno, bajó, porque si no nadie lo ve. Sí, supuestamente, según explican los expertos iraníes, este avión no tripulado fue capturado por mismos hackers, o se puede decir hackers iraníes, obviamente militares, los cuales obligaron a este avión a aterrizar completamente en territorio iraní. Y ahora mismo los gringos están alborotados porque saben que Irán va a agarrar el avión y lo va a desarmar parte por parte y va a ser un mejor avión que ese, para hacer contra información contra ellos. No solamente eso, si tú se le saca la información de los blancos que estaba visitando. Exactamente, le descubre todo lo que ese avión o dron, como le llaman los gringos, por eso es que ha estado investigando el territorio iraní. Por eso es que hace rato dije, gringos, junten miedo, métanse en Irán, que le ha salido otro Vietnam. No, y todavía se atreven, salió hasta mismo Michael Jackson, como tú le dices, Barack Obama, Bush III, el Michael salió, Jackson, porque es peor que Bush, por eso le digo Bush III, o la excepción de la raza negra. Sí, no, más, así es sencillo, y, y aparte el tipo es descendiente de musulmanes, o sea, no me jodas. Lo cierto del caso es que todavía tuvo que salir el fulano a pedir que le regresen el avión. ¿Qué riñones tienes tú? No, pasa que... nos equivocamos, íbamos para allí, íbamos para Venezuela. Mira, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos también noticia, una visita que tendrá Dilma Rousseff, la presidenta de Rusia. Hablando de los presidentes... Pero déjame concluir con la noticia. Sí, sí, no, pero es que después se me olvida. Dale, pues. El caso de la enfermedad de los líderes de nuestra América Latina. Una vez, acá hablando así como estábamos hablando, lanzamos eso. Mira, que puede ser inducida y tal. Ya se viene hablando con la gente de tuitero socialista, en el mismo caso, porque era muy raro que se esté presentando este tipo de... Es mucha casualidad que varios líderes de... En su momento eran tres. Que varios líderes o presidentes latinoamericanos hayan sufrido cáncer. Sí, sí. Aparte, en su momento, en el momento que nosotros dijimos, eran tres nada más. Era el de Paraguay. Lula. Lula y el comandante. Me recuerdo que tú me dijiste, no, pero hay que ver si salen dos más. Ahí están los dos más que faltaban. Y no es una cosa que no... Afortunadamente la presidenta Kirchner, claro. Cristina, fue intervenida. El cáncer no era maligno, sino benigno. Y bueno, se podemos decir que está a salvo de lo que es la radioterapia y todo, claro, lo que conlleva cuando tienes un cáncer. Sí, no, benigno. Afortunadamente, y también puede ser que se haya descubierto a tiempo. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que estos gringos son tan hijos de su grande Margaret Thatcher. Ajá. Que no le importa utilizar armas biológicas para acabar con los procesos en nuestra América Latina. Así, como entre muchas comillas, vamos a decirlo. Vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a darle la razón a las casualidades de las casualidades. Entonces, nuestros presidentes están enfermos con cáncer, benigno o no benigno. El día de mañana... estos tipos lanzan cualquier vaina sobre nuestra América Latina, una pandemia se genera a nivel continental, y cuantos mil muertos en culpa de la demagogia de unos cuantos. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir dependiendo de miserables como estos? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir sumisos a su voz? Porque ¿qué? Tienen más política, tienen más armas y todo. Mira, el día que los pueblos del mundo se arrechen, se acabaron los gringos y se acabó todo su parafernalia. Claro, lo que pasa es que hay varias cuestiones que hay que discutir. Claro, el pueblo norteamericano no tiene culpa de la basura que los gobiernan. Illich dijo algo muy claro en uno de sus juicios. Le preguntaron, ¿usted no se siente culpable por alguna persona que haya caído en algún atentado? Comandante Carlos dijo algo muy sencillo. De alguna manera lo reivindico, pero creo que estamos horario para decirlo. Dilo. Aquellas personas que se benefician de la sangre derramada en Palestina, es decir, los israelíes, y no hacen absolutamente nada por detener que su gobierno deje de atentados a Palestina o deje, son tan culpables como el que va a masacrar a los niños. Así de sencillo, y es la verdad, porque la peor arma que tiene la derecha contra nosotros mismos es la indiferencia, señores. Y mientras que nosotros nos quedamos de brazos cruzados, mientras que nosotros estemos viendo otro lado, mientras que nosotros nos quedemos callados con las injusticias que están pasando a nivel internacional, somos tan culpables como miserables que están matando un niño en Irak o en Palestina, o los que mataron a cientos de libios. De libios. Entonces, conciencia, pana, no es una cosa de que, oh, mira, yo soy más radical que tú. No, una cosa de conciencia de clase, una cosa de reconocer dónde estamos pisando, una cosa de comprometernos realmente y entender de una vez por todas que una revolución no se hace entregando panfletos ni haciendo foros, una revolución se hace en la calle, señores, con el pueblo, trabajando codo a codo para que el día de mañana tengamos algo para poder entregarle a nuestros hijos, así sea un sueño. Mira, otra de las noticias sorprendentes y yo diría que alocada, y dónde llegan los norteamericanos con su imperio, apoyados también con los sionistas y también los londinenses, los ingleses. Además, está claro que el sionismo es el que manda todo, esto porque son los que tienen los reales. Ajá, ¿ya? Sí. Es la locura que están realizando, están instalando dos nuevas bases militares, esta vez en el Asia, en el continente asiático, uno específicamente al norte de Australia. Se dice que va a ser la base militar estadounidense más grande del mundo, y van a hacer otra base militar en Filipinas, tocándole las barbas a la propia China y a Rusia. Entonces yo me pregunto, ¿qué pretende Estados Unidos tocándole los pies a la gran potencia que se está formando y que es la acreedora de todo lo de toda la deuda norteamericana en papeles? Exactamente. Ahí te lo dejo. Está una respuesta de China. Yo me esperaba esta respuesta en cualquier momento. ¿Está en español? Es que China critica la nueva estrategia de Estados Unidos. Una noticia que salió el día de hoy, publicada en hispantv.com. Igual que escribieras hispano, pero es hispantv.com. El ministro de defensa chino Zheng Jiancheng ha criticado este lunes la nueva estrategia de Estados Unidos enfocada en Asia y ha afirmado que las acusaciones de Washington de una falta de claridad en la política militar del gigante asiático no tiene sentido y es irreal. Zheng ha asegurado mediante un comunicado que Pekín observará de cerca el impacto de una mayor presencia de los militares estadounidenses en la región asiático, Asia-Pacífico y para la seguridad global. Esperamos que Estados Unidos actúe de acuerdo con los cambios y trate con China y su ejército de una forma objetiva y racional. Sea cuidadoso con sus palabras y acciones y haga más por el desarrollo de las relaciones entre los dos países y sus ejércitos. Por su parte, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Liu Wenmin, tras rechazar las acusaciones de la Casa Blanca, ha afirmado que China asume asume un cambio de desarrollo pacífico, una política exterior independiente y pacífica y una política defensiva de defensa nacional. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció la semana pasada la nueva estrategia de defensa de su país a largo plazo, que busca el aumento de la presencia militar en Asia a la vez que prevé una reducción del gasto militar durante los próximos 10 años. Es una contradicción, ¿no? Anunció una reducción de gasto en 10 años de gasto militar y está creando nuevas bases militares provocando a dos potencias reales que son Rusia y China. Pero ese hombre es el premio Nobel de la paz. ¿Verdad? Que más palomita blanca. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez, pana. Y ya volvemos acá con tu Gran Popular cuando son las 8 y 20. Y después de Gran Popular, yo hice un especial de Daniel Santo con el pana o el camarada Pedro Curriel, o lo que queda de él, así nos dijo que dijera. Con su programa Vamos a Recordar, que arranca a partir de las 9 de la noche aquí en tu Al Son del 23, 94.7 FM. Y este pana. Él quería decir aquí en tu Grada Popular 94.7 FM. Sí, pero bueno, me cortaste la inspiración. Bueno, cuento que el pana tiene un cuento bien interesante sobre Daniel Santos. Tanto que nos ha relatado hasta cómo se metió en peos problemas con el FBI. Disculpen por la grosería que acabo de decir. Y va a tocar canciones, va a poner canciones como Patriotas, La Lucha de la Independencia y Yankee Go Home de Daniel Santos. Así que bueno, pero ahorita vamos a escuchar algo de Silvio Rodríguez. Y bueno, este es tu Gran Popular, rompiendo oídos y creando conciencia. Llévatelo, pulga. Mm-hmm.

la cual, bueno, pasan buenos documentales, excelentes películas, muchas de ellas latinoamericanas, y obviamente conciertos también y deportes. Es bueno que tenemos el tema de TVS más a fondo, un poquito más a fondo, porque en este día estuvimos con la gente de Radio Carapa y hace un par de semanas, fue en diciembre, y estamos chateando con un camarada, un compañero de estos que contribuye con el programa de Gaitero de Tren Atómico, ¿no? Y el compañero nos comentaba que, bueno, no, que Chávez cierra medios de comunicación y todo eso. Y bueno, por el chat medio le explicó, ¿no? Pero siempre queda la duda por ahí. Nosotros acá aprovechamos esta tribuna y, bueno, seguro que el Gaitero te va a mandar la grabación. Es que, de alguna otra manera, el comandante lo que hizo fue devolverle el espectro radioeléctrico al pueblo y ese canal, que no fue cerrado, sino que se le venció la concesión por diferentes motivos. Se le venció porque tenía que vencerle. Lo que no se renovó por las políticas absurdas que tenía. Porque si tuviera una política respetuosa, se le fue renovado, pero no es así. Pero bueno, el cuento es que ya la señal del Canal 2, compañeros, acá en Venezuela, es del pueblo. De alguna otra manera es donde difunden el cine independiente, de alguna otra manera es donde difunden el cine latinoamericano, que, bueno, hace muchísima falta que se difunda. Y los foros que se hacen ahí, muy importante, ¿no? El otro día estaban haciendo uno sobre la alimentación, sobre la diabetes, sobre todas las porquerías que lamentablemente nos acostumbramos a comer, como los refrescos, las hamburguesas. Y bueno, eso es un llamado a la conciencia. Llevaban 300 millones de habitantes en esta única y querida nave espacial, como dice Walter Martínez. Camarada Walter Martínez. Y bueno, y vamos en ascenso. Y si uno vive con personas que tienen lamentablemente la diabetes y el pie diabético, que es una enfermedad que es bastante dura y lenta, hay que estar pendientes y ser más conscientes, dejar de comer tantas porquerías. Pues recuérdate que nosotros, aunque suene a cartelito de colegio por ahí, nosotros somos los que comemos. Y nosotros somos los que pensamos. Y cada ciudad se merece el río que tiene. Así mismo, así que bueno, Pulga, ¿qué nos tienes por ahí? Búscate algo de Rubén Blades, el último disco, ¿no lo tienes? No, vale, está tirando. Hoy la musicalización la dejamos bajo DJ Pulga y Richard está tirando flecha a ver qué nos pone ahí. Dale, pues, dale, sorpréndeme. Enamora a Javier, enamóralo. Vamos a recordarle a los usuarios y todos los que nos escuchan a través de esos medios que ya nombramos al principio. Vamos a volverlos a nombrar, ¿por qué no? Radiocarapa.com.ar. Salimos los lunes a las 11 de la noche de Venezuela. Ya el martes a las 12:30 en Argentina. También salimos los días viernes a las 8 por Venezuela. ¿Cómo es la cuestión? Radio Aire Venezuela. Radio Aire Venezuela.blogspot.com. Saludando también a la gente de Mundo Libertario. Y ahora también vamos a salir por la 106.3 FM en Amazonas, en Puerto Ayacucho, con la emisora comunitaria Mágica. La cual, y hay que saludar también a la gente desde la galadería.blogspot.com, un blog que dejó de funcionar, pero en nuestro Facebook nos siguen retransmitiendo. Bueno, eso creo. Sigue, vamos, bueno. Ahora sí vamos a escuchar el temita y volvemos en un momentico por tu grada popular. Y pantalón claro.

ajá, la memoria de los pueblos, no olvides sus desaparecidos, porque fueron ellos los torturados durante muchísimos años por los regímenes pro-yanquis y capitalistas que azotaron nuestras tierras. Como dirían otros, los gorilas, ¿no? Los gorilas. Más de... ¿cuántos desaparecidos habrá en nuestro país? Más de 2000. Donde aquí se desarrolló ese macabro sistema de represión. Y bueno, en Chile y Argentina se magnificó, ¿no? Sí, obviamente en estos países se vivió con... como... ¿cómo te diría? Se masificó la cuestión porque el Plan Cóndor contra Chile, contra varios países que en esa década eran progresistas, ¿no? Sí, bueno, y más allá que progresistas, tenía un pueblo bastante consciente de lo que estaba pasando. Y bueno, lo que es la represión. Nosotros acá hoy recordamos a los desaparecidos porque ellos son la semilla que el día de mañana germinará en ese mundo nuevo que lleva en nuestros corazones. Pues gracias a su esfuerzo, gracias a... que lo dejaron absolutamente todo en esta lucha hasta la vida. Hoy nosotros acá alzamos sus banderas y tenemos algo por qué luchar, algo por qué soñar. Y bueno, nosotros asumimos también, al igual que ellos, todas las consecuencias que atraiga la lucha. Nosotros acá decimos mil cosas, apoyamos a mil movimientos de frente. Y nosotros nos llamamos Javier, nosotros llamamos Richard, no estamos usando nombres ni apodos, porque nosotros creemos en algo, ¿no? Creemos en una idea. Y como dice el manifiesto del Partido Comunista, no, un comunista no oculta sus ideas, lo considera indigno. Sí, mira, vamos a hablar un poquito de lo que se viene en el fútbol profesional venezolano. Obviamente el torneo clausura, por lo que tengo entendido, comenzará en febrero, ya que la selección Vinotinto estará jugando 3 encuentros en menos de 10 días. El 21 de este mes estará enfrentando en Phoenix, Arizona a Estados Unidos, la selección de Estados Unidos, y seguidamente el 22 estará jugando contra México, en la misma tierra norteamericana, pero esta vez en Houston, el día 25, disculpen. Así que el 21 contra Estados Unidos en Houston, Texas, y el 25 contra México. Así que Venezuela tiene 2 encuentros seguidos y luego saltará el charco, como dice Richard, hacia Málaga, donde juega nuestro amigo Rondón. Ajá. Cual es criado en las canchas de la parroquia Sucre, aquí en el Calazán, en Catia. Y el 29 de febrero, eso saldrá para la historia, porque los 29 de febrero son pocos cada 4 años, si no me equivoco. Y ahí hay ya varios países apoyando que el calendario se cambie cada años, y llegue a 30. 29, ¿y sí. ¿Cómo hacen los que cumplen y nacen? Celebran cada 4 años. Bueno, el día 29 en la ciudad de Málaga, Venezuela estará devolviéndole la visita a la campeona del mundo, a España, donde la mayoría de los jugadores vienen de 2 conjuntos, pues, de Real Madrid y del Barcelona, ¿no? O sea, que dijiste esto y me acordé de Torrente. Sí. Saludos a mi... A tu gemelo. A mi clon. Sí, sí. No, pasa que ojalá no parte. Fuera, en la película gana lo mismo que gana... Santiago Segura. No, bueno, pero pasa que es un chiste interno, pero hay que explicárselo un poco también. Pasa que en la película número 4 de Torrente, en una parte donde él se... Torrente es una película de un director Santiago español, Seguro, de Santiago uno de los Seguro. Mejores directores y actores del Estado español, que representa un policía fascista totalmente. Bueno, el cuento es que... Él es cómico. Sí, es muy, muy cómico, es una de las mejores cómicas que hay. Bueno, el cuento es que en la parte 4, la entrega 4 de lo que es Torrente, él se para frente a la estatua de Fari. Fari es como que un ícono de la música gallega, la música del Estado español, la música andaluza y todo eso. Y se para frente, se pone la mano en el corazón y está llorando, pues está en el cementerio y le dice, bueno, aquí todo está mal, que todo el mundo quiere hacer lo que quiere, que todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Y una vez se le suelta que, bueno, no todo está tan mal, ganamos el mundial, pero eso no cuenta, porque la mitad de los jugadores eran del Barça. Entonces, Torrente, con sus cosas tan peculiares. Bueno, también tenemos por ahí un conciertazo que se nos viene estos días, en lo que es el teatro, el P-Bar, allá en Chacao, de una nueva banda que se llama, ya les digo, una nueva banda que está por ahí rodando de punk rock ahí, con poquito de rockabilly. Así que vamos a apoyar a estos panas, tal como también a los panas de Kletos Clan, que también tienen concierto estos días acá en otro local acá de Caracas. Estamos buscándolos aquí mismo en el grupo de Facebook, que lo pegamos, pero ahí viene, ahí lo tenemos. Miércoles 11 de enero estará Peor Que Nunca y Los Jugos en una noche de ska, punk y funk en el P Bar. Eso queda muy cerca de, en Avenida Libertador, muy cerca de ese centro comercial que todos van y algunos odian, pero todos los mencionan. Bueno, pero aquí más no, cerca por... la estatua de tu ídolo Juan Pablo II. Juan Pablo II. Así que acérquense a disfrutar de uno de esos eventos y esos locales que son pocos los que quedan, y bueno, apoyando al talento nacional. No, bueno, también estarán los panas de aquí está, los panas de Kletos Clan compartiendo tarima junto a varias bandas, una de las mejores, Tabaco, Cracky Jazz, Blue, Mystic Cabaret, Etílica y Contracorriente. Así que en un nuevo bar que está por allá por, ¿dónde que lo vi? En la avenida Los Guayabitos, en Baruta. Eso está, bueno, búsquese por ahí una infoguía. O entren a la página de este bar, que el cual se llama www.black7bar.com. El 7, o sea, 7 en número. Black7bar. Que todos los jóvenes son medio gringos, yo te entiendo. Ahí pueden conseguir la información, que va a ser este sábado 28 a partir de las 6 de la tarde, supuestamente. Eso siempre empieza como a las 11 o 12, después que lo salen todos los vampiros. Y bueno, a compartir con estas bandas, las bandas conocidas como Kletos Clan, la pana de los panas de Tilly, que también los he escuchado, y bueno, Tabaco altamente recomendado. Así que pase una noche de rock and roll diferente. Y por ahí también se viene la Caimanera, del quinto aniversario de Rock and Football. Han pasado 5 años de Rock and Football. Han pasado más de 3 de Rock and Football.com está cumpliendo 5 añitos y la va a celebrar acá con... acá mismo en Montepiedad, en la cancha acústica que está ahí con el camarada Rafael Martínez, que sale todos los sábados aquí también en Al Son del 23, pues, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Escarbando, que ya para su cuarto aniversario aquí en Al Son del 23. Pues el tiempo pasa, el tiempo es una serie. Bueno, ¿viste? Vamos a convocar desde ya a la gente a que si se quiere inscribir o participar en esa caimanera que se va a hacer de futsal ahí en Montepiedad, bueno, pueden mandar correo a javier@rockandfutbol.com o gradapopular@rockandfutbol.com, donde estaremos ahí amenizando ahí con 3-4 equipos. Vamos a hacer un torneo relámpago y seguidamente, tipo 5 de la tarde, un concierto de 2 o 3 bandas amigas que quieran echarle pichón ahí para celebrar este quinto aniversario humildemente de rockandfutbol.com. Ah, bueno, apoyándonos en las redes de internet y todo lo que esto implique. Mira, Pulga, si es contigo, no voltees. Hey, Pulga, hola. Operador. Dale, pues. Mira, dile. Tira un tema, pues. ¿Qué tienes ahí? Sorpréndeme. Enamora a Javier. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. gloria dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Fidel, te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ajá, recordando al comandante Che Guevara, ejemplo indiscutible de lo que debería ser el hombre nuevo. Progues, recuerden, el Che era guerrillero, no era panadero. Sí, señores, recordándole a todos esos jóvenes que la revolución es una moda. Es una moda, es un compromiso, es una actitud, es revolución. Sí, bueno. La revolución es lo que se está dando en Venezuela día a día. El día de hoy, lunes 9 de enero, regresaron los chicos al colegio, sí. Regresaron todos de vacaciones para sus trabajos, regresó Grada Popular, regresó a los presidentes. Bueno, un año 2012 que promete. Promete y un año 2012 que puede ser decisivo para el futuro, no solamente del proceso de cambio que estamos viviendo en nuestro país, sino para la estabilidad del continente entero. Yo creo que lo que está pasando acá, aunque muchos no los quieran entender, es algo sumamente importante. Y bueno, la idea es que entre todos construyamos una patria socialista, una patria independiente, una patria donde realmente se puedan, donde haya oportunidades para todos y todas, como las está viendo, más allá de las trabas que está haciendo la derecha, desde siempre, ¿no? Con sus últimas hallacas, estas son las últimas hallacas llevan 13 años en ese mismo rol. No, y seguirán así hasta que de verdad no asuman que y entiendan que no tienen un proyecto de país. No lo tienen, mira, no hace falta no nada más. No tienen un líder para empezar. No, Leopoldo López, por ejemplo. Sale una, porque esta es la Venezuela, véanse, yo gano y véanse en la Venezuela con autopista. Disculpa, segundo puente sobre Orinoco, y para ustedes contar. Si yo gano, vean la Venezuela con hospitales de el primer mundo, hospital cardiológico infantil, no me lo deja. O sea, el tipo está como que mal. Mira, queremos mandarle saludo a nuestro camarada Darwin Jaimes de Caracas en directo, también colaborador de la Coordinación Moria, la cual está en sintonía. Queremos también saludar a la panita Anelix Pacheco, es decir, la panita Mayita, la cual está de cumpleaños el día de hoy. Le mandamos saludos. Y bueno, el sábado tenemos por ahí una revuelta. Bueno. Vamos a ver cómo nos portamos allá con el dominó y todo lo que viene con el dominó. Mira, Pulga, ¿tienes el cumpleaños por ahí? Sí, está perdiendo el juego. No vale, mira, Pulga. A ver, empató el Magallanes. Eso. Magallanero. Empató, se fue arriba, ¿ves? Ah, no, se fue arriba. Estos panas siguen con sobredosis navideña. Bueno, por lo menos estamos en el round robin, no como los gaticos del Caracas. Bueno, vamos a hablar otra cosa, vamos a terminar peleando. Bueno, deporte nacional, como diría, ¿cómo es la cuestión del pueblo? El opio de los pueblos. El opio de los pueblos. En Europa, en Argentina, en todos lados hablan de fútbol. Bueno, aquí hablamos de golpe. Eso es lo que entretiene a la gente. No podemos hablar de todos los días de política, ¿verdad? No, pero todo es política en la vida. Todo es política en la vida, exactamente. Estoy hablando como uno de ellos, ¿no? Sí, sí, ya te creo que estás viendo mucho la visión, estás pillado. No, no, pero también hace falta entretenimiento, hace falta hacer buen cine venezolano, hace falta hacer buena televisión, programas de entretenimiento. Y para eso está la ley del resorte, que no se aplica y que Conatel y Minsi están quedados, es otra cosa. Bueno, vamos a esperar que... está bien, es muy cierto. Bueno, yo creo que ya por hoy está bueno, por hoy esta grada popular. Sí, faltan 5 minutos. Dale, pues. 2 minutos, tenemos que darles las conclusiones de lo que fue el año pasado. Mentira, es broma. Le damos las gracias a toda la gente de la Coordinadora Simón Bolívar por abrirnos las puertas acá este año también otra vez. A la gente de Amazonas que nos va a empezar a retransmitir. Mágica 106.3 FM. A la gente de Carapa, que bueno, tenemos como 3-4 meses ahí. Pero bueno, estamos sonando también en Argentina. A la gente de mundolibertario.org, allá en el Estado Español. Bueno, hay que agradecer en especial a toda esa gente que nos escucha lunes tras lunes, porque de alguna otra manera son ellos los que hacen posible que nosotros estemos acá diciendo las cosas que decimos, aunque para muchos somos radicales o ultrosos, sí, o demasiado chavistas. O demasiado chavistas. Bueno, nosotros le decimos que somos revolucionarios con todas sus letras y que bueno, asumimos el compromiso. O eres o no eres, decidete. O eres chicho o eres limonada. Bueno, esta emisora te llega bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación general de Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica de Fran León y en la coordinación de producción y contenido. Ese contenido nunca me gustó, pero bueno. José Pérez. ¿Quién está detrás de los controles? Giovanni alias El Purga. Y recordándoles que pueden visitar www.coordinadorasimonbolivar.org para que vean todas las actividades del cronograma, actividades que arranca mañana martes con el programa del PANA. El camarada Fran León, de 7 a 9 de la noche, y concluye el mismo lunes 23 de enero con grada popular. Así que vayan a la celebración, a la misa este miércoles, aquí mismo en la coordinadora, dedicada a Freddy Parra, y pueden, ¿qué es eso, man? Y pueden visitar gradapopular.tk. ¿Quién estuvo detrás de los controles, de estos micrófonos y en la producción? Richard Alexander alias DJ Pastor Magallanes, anota la tercera. Y por aquí Javier Xavier. Y recuerda que Cristo te ama. Y Chávez también. Te vamos a dejar con el programa de Vamos a Recordar del pana Pedro Curiel. Homenaje a Daniel Santos. Y bueno, y este tema se lo vamos a dedicar al imperialismo norteamericano. De la KGB para el mundo. Esto es Héctor Lavoe y todo tiene su final. Porque bueno, tarde o temprano, gringuito, mira. Vas a caer. Llévatelo, papá. Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe.